Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a HD Cinema TV. En este primer podcast hablaremos acerca de la película Los Descendientes, del director Alexander Payne. Comenzamos. Como principal protagonista tenemos a un gran George Clooney representando a Matt King, un hombre casado y padre de dos niñas que se ve obligado a replantearse la vida cuando su mujer entra en coma después de sufrir un grave accidente. Durante ese tiempo, Matt King tendrá que recomponer la relación con sus hijas a la vez que se enfrenta a la difícil determinación de vender las propiedades de la familia de las cuales es el heredero principal. Para terminar, le dejamos con el tráiler de la película. Un saludo y muy buenas tardes. Mis amigos del continente creen que, como vivo en Hawái, vivo en un paraíso. Creen que estamos todo el día bebiendo Mai Tais y haciendo surf. Hace que no subo a una tabla de surf 15 años. Hace 23 días salió despedida de una lancha motora y se golpeó la cabeza. Yo soy el progenitor de repuesto. Échame una mano, no sé qué hacer con ella. Y al estar Elizabeth en el hospital, me pone a prueba. Papá, este es así. Viene con nosotros. Con él seré una persona más civilizada. ¿Qué pasa, tronco? No vuelvas a hacer eso nunca. Tendré que avisar a la gente y contarles lo que pasa. A la familia y a los amigos íntimos.